Hoy es miércoles 14 de mayo de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? UPN de Berriozar afirma que es rotundamente falso que se hayan querido esquivar los trámites para abrir su sede. En una nota de prensa hecha pública por UPN de Berriozar, los regionalistas indican que están en contacto con el área de urbanismo desde el 2 de mayo. El grupo municipal de UPN de Berriozar ha negado hoy rotundamente que se hayan querido esquivar los trámites para abrir su nueva sede en Berriozar, tal y como publica hoy un medio de comunicación local de prensa escrita. Los regionalistas han entregado toda la documentación para obtener la licencia de obras. Entre comillas, es completamente falso y a los hechos nos remitimos, ya que desde el 2 de mayo estamos en contacto con el área de urbanismo del Ayuntamiento de Berriozar, con el arquitecto municipal, vía telefónica, así como a través de correo electrónico, han indicado los regionalistas. En ese sentido, han precisado que si hubiesen pretendido saltarse el paso de obtener la licencia, no se hubieran molestado tan siquiera en informar al ayuntamiento, ni tampoco hubiesen tramitado las cuestiones que son necesarias para solicitar esa licencia de obras. Asimismo, desde el área de urbanismo municipal se asegura que el procedimiento que se ha seguido en este caso es el habitual, como para cualquier vecino de Berriozar. Mañana se celebrará la quinta edición de la Txareneguna. En esta ocasión, esta quinta edición del recital de poesía contará con la novedad de la proyección del impulsor de esta iniciativa y miembro de Atxa Elkartea, Austin Zamora. Aparte, el pianista Íñigo Laviano amenizará con música en directo el evento, en el que varios berriozartarras participan con sus poesías. La cita, mañana a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Becas para comedor de las escuelas infantiles para el curso del año que viene, 2014-2015. Así es, Garasi, y publicadas las bases de la convocatoria de ayudas para el comedor de las escuelas infantiles. Dichas ayudas están destinadas a ayudar a las familias usuarias de las escuelas públicas infantiles. Dichas bases se pueden consultar en www.berriozar.es. Concurso del cartel de fiestas del 2014. Ya está en marcha el concurso del cartel anunciador de las fiestas 2014. Desde el 12 de mayo hasta el 6 de junio está abierto el plazo de presentación de obras. Las mismas se podrán presentar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar, según las bases que se pueden consultar en www.berriozar.es. Y hablando de fiestas, convocatoria de la Comisión de Fiestas Juvenil. El Movimiento Popular de Berriozar ha llamado esta tarde a las 5 de la tarde una reunión en el Kulturgune para preparar esas fiestas 2014. Y otro concurso, en esta ocasión de fotografía, comercio y euskara. Se trata de un concurso de fotografía que persigue buscar la relación entre el euskera y el comercio en nuestro pueblo. Esta actividad tiene por nombre Euskararen Paparazziak y las instantáneas que quieran participar en el mismo lo podrán hacer mandándolas vía WhatsApp o Telegram al número de teléfono 692-730246. Las personas que participen tendrán que fotografiar los rótulos, carteles o demás soportes que estén visibles en euskera en los establecimientos de la cuenca de Pamplona y Puente la Reina. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues hoy un poco mejor que el de ayer, Garasi, ya que la predicción nos dice que tendremos cielos poco nubosos con intervalos nubosos a primeras horas. Vientos flojos a moderados del nordeste, temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso. Como digo, un poquito mejor que ayer.